Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a hacer anuncios en materia de apoyo a las familias más vulnerables. Vamos a hacer anuncios de lo que son las medidas sociales en el marco del avance del coronavirus. Partimos de dos ideas centrales. La primera es que la Argentina tiene casi 40% de informalidad laboral, las familias que más sufren la crisis, que más dificultades tienen. Una parte importante de esas familias viven de las changas, de la diaria, de la actividad económica diaria y en un contexto de restricción y de aislamiento social son las más complicadas. Y en segundo lugar, partimos de la base de que hay un problema serio en la asistencia alimentaria cuando las poblaciones más pobres, además de tener un problema de hambre, tienen dificultades para tener otros ingresos. Sobre esa base vamos a anunciar 6 medidas sociales que tienen 2 grandes ejes o 2 grandes dimensiones. Las dimensiones de los ingresos, de preservar los ingresos de las familias, de sostener los ingresos de las familias más vulnerables. Y segundo, lo que tiene que ver con lo alimentario, la asistencia, la atención alimentaria. Sobre la dimensión de los ingresos tenemos 4 medidas. La primera la voy a anunciar yo, luego Alejandro Vanoli va a anunciar las otras 3 medidas que tienen que ver con el ANSES. Sobre la asistencia alimentaria tenemos 2 medidas. Voy con lo primero, la primera de las 6 medidas, que es lo que tiene que ver con ingresos. A los que perciben hoy planes sociales, estamos hablando de 556.000 personas que reciben planes sociales, lo que se llama Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, personas que cobran la mitad del salario mínimo. Se les va a hacer un refuerzo por única vez, un refuerzo adicional de 3.000 pesos durante este mes, un bono, refuerzo adicional de 3.000 pesos. El objetivo es preservar los ingresos de la población más pobre. Junto con esto, vamos a generar unidades ejecutoras de banco de materiales para llevar adelante obras de infraestructura barriales. Obra de infraestructura barriales es arreglo o mejora de escuelas, de clubes o de viviendas precarias. Primer punto que tiene que ver con los ingresos y que tiene que ver en esencia con atender a la población más vulnerable y fortalecer en este periodo la mejora de infraestructura básica, combinamos trabajo con ingreso. Otras 2 medidas sociales para luego pasarle a Alejandro. Uno es un refuerzo en la asistencia a comedores. Cuando hablamos de comedores escolares, de comedores comunitarios y de merenderos. Cuando hablamos de comedores comunitarios y de merenderos comunitarios, son iglesias, organizaciones sociales, distintos tipos de instituciones. Un refuerzo adicional alimentario sobre la base de que estamos llevando el sistema al modelo de viandas. Vamos a llevar el sistema de asistencia alimentaria en las maneras y las particularidades que tiene cada provincia a un mecanismo de viandas para evitar el traslado, el movimiento de las personas. Eso implica un refuerzo adicional presupuestario, el armado de viandas, de módulos alimentarios para asistir a las familias. La otra medida que voy a anunciar yo del Ministerio de Desarrollo Social es un cambio de modalidad en la entrega de la tarjeta alimentaria. Hasta ahora tenemos 1.100.000 tarjetas que ya se han entregado con una modalidad presencial. La entrega se ha hecho en términos generales en lugares grandes, en clubes, en centros de convenciones, el lugar más grande de una ciudad, donde las madres, las familias iban, recibían un curso de nutrición, la tarjeta la entregaba el banco, eran de a 2.500 personas por día y a partir de ahí empezaba el proceso. Modificamos esta situación por el aislamiento social, por la imposibilidad de avanzar en grandes aglomeraciones de personas, la tarjeta la va a entregar el correo directamente. Vamos a generar un sistema de validación de datos y de domicilios, que lo vamos a anunciar mañana, un sistema para validar los datos de las personas y actualizar los domicilios, de modo tal que el correo va a entregar la tarjeta directamente en los hogares, en las familias. Primeras 3 medidas que tienen que ver con claramente la población más pobre, el 40% de informalidad laboral, los que tienen fuertes dificultades y que en un parate de actividad económica bajan ingresos y tienen dificultades de asistencia alimentaria. Le paso la palabra al director del ANSES para las otras medidas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En principio estamos haciendo un anuncio complementario al que hicimos cuando dispusimos aumentos para quienes reciben prestaciones en la Seguridad Social, en el entendimiento de que estamos ante un fenómeno global, una pandemia que genera efectos económicos en todo el mundo y que ha llevado a una desaceleración de la actividad económica global que tiene impacto en la Argentina. Entonces, estamos adoptando este conjunto de medidas de carácter social con el objeto de recomponer aún más los ingresos de los sectores más postergados para que puedan recomponer sus ingresos, para poder avanzar en medidas de equidad distributiva y, por otro lado, con una finalidad de tomar medidas que permitan paliar los efectos recesivos globales que sobre la Argentina está teniendo a cabo por esta pandemia. Concretamente, hoy estamos anunciando tres medidas adicionales, como dijo el ministro Arroyo. En primer lugar, estamos otorgando un bono extraordinario de 3.000 pesos para las jubilaciones mínimas y hasta 18.892 pesos, un monto que corresponda para llevar el piso de las jubilaciones con este bono a 18.892 pesos. Esto es por única vez, esto es por beneficiario y esto incluye al 63% de los jubilados y pensionados. Es muy importante tener en cuenta que con la medida adoptada con el aumento de marzo, es decir, un aumento de el 13% con una inflación para el bimestre de 4,3%. Estamos hablando de una recomposición muy importante que se ve complementada por esta medida y que implica prácticamente recuperar un tercio de lo que la jubilación y la pensión mínima perdieron durante 2018 y 2019. La segunda medida que estamos disponiendo tiene que ver con otro bono extraordinario, en este caso a quienes perciben la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. Se está otorgando por única vez una asignación adicional que se va a estar liquidando en la última semana de marzo. El pago del bono a los jubilados va a ser durante el mes de abril, en el cronograma que ya está establecido. Y en el caso de la asignación universal por hijo y por embarazo, esto implica duplicar para este mes la asignación para 4,3 millones de personas. Y por último, la tercera medida tiene que ver con algo que va a permitir un alivio para el conjunto de quienes reciben jubilaciones, pensiones o asignaciones del ANSES. Estamos hablando que complementando el periodo de gracia que habíamos dado en enero, febrero y marzo, de que todos los jubilados y quienes recibían y reciben asignaciones del ANSES no pagaron nada de los créditos que tienen disponibles en el ANSES y que solicitaron oportunamente, estamos hablando de un total de 8.900.000 personas que solicitaron créditos. Adicionalmente a que se les permitió no pagar nada durante enero, febrero y marzo, durante abril y mayo también van a estar eximidos del pago de los créditos, con los cuales esto implica un aumento muy sustantivo en el ingreso de bolsillo de los jubilados, de los pensionados y de quienes reciben asignaciones. Para que ustedes tengan una idea, para los jubilados de la mínima, esto implica un beneficio adicional promedio de 1.800 pesos. Para quienes están por arriba de la mínima, esto implica un ahorro en el mes de 3.000 pesos. Entonces, si tomamos en cuenta esta, estamos hablando que en el bimestre 3.600 pesos de alivio para la mínima, 6.000 pesos para el resto de las jubilaciones, y estamos hablando de niveles adicionales para el resto de las pensiones. Con lo cual, estamos en este contexto tomando medidas que implican un esfuerzo importante por parte del Estado Nacional en el convencimiento de que es necesario tomar medidas para ayudar a quienes más están necesitando en este momento y en estas circunstancias un apoyo por parte del Estado. Y por supuesto, esta es una situación dinámica, iremos evaluando en función de la dinámica de la actividad económica, la extensión de la pandemia, medidas adicionales que en su momento puedan justificarse. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señores ministros de Desarrollo Social y director ejecutivo del ANSES.